Jesús. Hay vida en Jesús. Yo quiero morar en la patria celestial, porque hay vida en Jesús. Hay gozo en Jesús. Hay gozo en Jesús.